Muy bien, ahí estás escuchando el tema She's in Fashion de la agrupación Suede. Saludos a Minat Bam, que está de moda Only for Me. Te doy la bienvenida a Other Voices en esta nueva edición. Y Brett Anderson era quien abría el programa junto a su agrupación Suede. Y con música de él estaremos, ya que la segunda parte estará dedicada al especial a The Sisters of Mercy, que también estuvo tocando en Lima, Perú, en junio pasado. Afortunados todos los asistentes a estos conciertos. Ahora es el turno de otro tema clásico del buen indie pop inglés. Con ustedes, Beautiful Ones, una pieza clave de los 90s, y Brett Anderson lo interpretó de manera sobresaliente. Y aquí en Other Voices celebramos de manera especial que Brett Anderson, líder y vocalista de Suede, haya logrado tocar en Lima, confirmando una vez más de que los peruanos también se merecen disfrutar de buenas bandas. Beautiful Ones, del Coming Up de 1996. Lewis Anderson nació en septiembre del 67 y empezó tocando en una banda garage allá en su adolescencia, y ya en los 90s con su banda Suede Su estilo chocaba evidentemente con el enfado de Kurt Cobain o Eddie Vedder en los Estados Unidos. En Inglaterra era comparado en su postura homoerótica con Morrissey y con David Bowie en la tendencia algo glam. En Lima, en el escenario, fue ubicado o comparado como el hijo perdido de David Bowie. Escucharemos ahora un super tema, Everything Will Flow, del disco Head Music de 1999. De Brett Anderson, que contribuyó a la construcción de ese catálogo respetable de bandas inglesas que hasta el momento subsisten. Brett lideró en el 2006 la banda llamada The Tears, y después de dejar Suede se lanzó como solista en el 2007. No te olvides que este 22 de agosto estará presentándose Anavanta desde México. Esto será en la Avenida Dolores, en el local Quinqué, a partir de las 9 de la noche. Estarán llegando con varias bandas de Lima del estilo Dark Goth y también con las mejores bandas de Arequipa, así es que está recomendable este sábado 22 de agosto Anavanta en Arequipa junto a un respetable número de bandas, esto desde las 9 de la noche en el Quinqué de la Avenida Dolores. Avisado estás. Continuamos con Brett Anderson, que a pesar de haber tenido inconvenientes a su salida del país, no ensombreció la tocada y el talento desplegado en Lima. Espero se vuelva a repetir en alguna oportunidad. No olvidemos que Depeche Mode estará en octubre y The Killers en noviembre, así es que desde ya estamos esperando estas dos tocadas. Los dejo con el tema Trash, con el super tema Trash, que tiene una lírica impecable y desconcertante a la vez. Entonces los dejo con Brett Anderson aquí en Other Voices. cerramos con el tema Back to You, perteneciente al disco del 2008 Wilderness, un disco en solitario de Brett Anderson, donde solo interviene la voz, piano y cello. Es un disco simple, un disco trágico y romántico también. Cerramos esta parte de Other Voices con el tema Back to You, Brett Anderson a dúo con la actriz Emmanuelle Seigner. You flick your mane and click your fingers again, and from your bed you called my name. And like a fool, I run right back to you and dance along to your latest tune. And when the land slides, and when the planets die, that's when I come back, when I come back to you. And when the sun cools, and when the stars fall, that's when I come back, when I come back to you. You roll those eyes and trap my hand in your thighs. It's slavery, but in disguise. When the stars fall, that's when I come back, when I come back to you. Whoa. And when the war machines rust eternally, that's when I come back, when I come back to you. Whoa. And when your heart bleeds for a love that's dead, that's when I come back, when I come back to you. Sisters of Mercy, uno de los pilares del dark goth, del rock gótico e influencia generacional para futuras bandas alrededor del planeta. The Sisters of Mercy nace del deseo de Gary Marx y Andrew Eldritch por escucharse a sí mismos en una radio de Leeds, Inglaterra. Su nombre está basado en el tema del gran compositor Leonard Cohen y su logotipo está inspirado en la conocida Anatomía de Grey. Escuchemos el super tema Alice, un single lanzado en el 83 después de que 3 años antes se lanzara Damage Done de Sisters of Mercy en Other Voices. Era 1983 y The Sister of Mercy o las Hermanas de la Caridad seguían lanzando singles y eran colocados o rankeados en tops independientes del Reino Unido. Aparecería el temprano clásico de ellos, denominado Temple of Love, de 1983. El Templo del Amor con Sister of Mercy. But someone near you rides the weather, and the tears he cried will rain on walls as wide as lover's eyes. Oh, their voices. In the temple of love. water. All your prayers must seem as nothing. 96 below the wave, when stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over in the morning. Black wind, come carry me far away. With the fire from the fireworks, down the car, with a gun for a lover and a shot for the pain. Run for the cover in the temple of love, and shine like thunder, cry like rain. And the temple of love grows so old and strong, but the wind blows stronger, cold and warm. And the temple of love will fall before this black wind goes my name to you. Grabaría en el EP Body and Soul, que entre otros temas contendría Walk a Wave. En la banda aparecería Gwen Hassey, que tiempo después formaría The Mission. Antes de su salida de Sister of Mercy, se retiraría aduciendo de que tenía mejor voz que Andrew Eldritch. Gwen Hassey ya ha tocado en Lehman años anteriores en forma de solista y teniendo como soporte a la banda peruana Cenizas, ya disuelta en estos momentos. Entonces Walk a Wave con Sister of Mercy, Walk Away, que sería un tema coverizado por Paradise Lost en su respectivo momento. carácter especial de Eldritch se hizo notar desde la entrada y salida de sus integrantes, tal es así que él es prácticamente Sister of Mercy, saca y mete músicos, mas en sí fue catalogado como la voz más cavernosa del Reino Unido en su momento, y ahora disfrutaremos de No Time to Cry, que fue también coverizado por Cradle of Filth. No Time to Cry, sin tiempo para llorar, aquí en Other Voices. Año de 1987 y lanzan el contundente disco Flutland, del cual escucharemos This Corrosion, single muy exitoso que llegaría a editarse en la Argentina. En las voces participaría ya Patricia Morrison. Child, and do you recall? Give me the ring. On the lawn and on the land.

El segundo sencillo sería Dominion Mother Russia, cuyo video fue filmado en Jordania, en el templo donde se rodaría la película famosa Indiana Jones y la Última Cruzada. Dominion también es el nombre de una banda de covers, Dark Wave, de Lima, muy recomendable por cierto. Entonces Dominion con las Hermanas de la Caridad. Estás disfrutando Other Voices. Say, in the heat of the moment, Son esquivos a Eldritch y vuelve a tener desavenencias, esta vez con Patricia Morrison, a la cual le desconoce algunos pagos y declara que solo estaba ella para darle imagen al grupo, y encima declararía que ella solo estaba en las presentaciones, en los videos, mas nunca logró enchufar su bajo, vaya caballerito que resultó siendo Eldritch. Sin embargo, nos dejó joyas como Lucrecia My Reflection, último tema del gran disco novedoso y oscuro Flutland. Lucrecia My Reflection en el programa. Thank you. Other Voices. En el 90 editarían Vision Thing, un disco con un sonido más hard rock y menos dark wave que el anterior. Entran en la agrupación Timbrichero, ex All About Deep, Tony James, ex Sigue Sputnik, llegan a tocar en Brasil y posteriormente editan un super compilado en el 92 llamado Some Girls Wonder by Mistake. Ahora los dejo con el potente tema Dr. Jeep. Estamos en el especial de Sister of Mercy aquí en Other Voices. Al final, 1993, editan otro compilado, A Slight Case of Overbombing. Andrew Eldritch se quedaría por voluntad propia sin músicos otra vez, quedando grabado un tema nuevo llamado Under the Gun con la voz de la cantante del ya conocido grupo Berlín, Terry Nunn. Se especuló mucho sobre el concierto de Eldritch en Lima, sobre el precio de las entradas, que estuvo algo elevados, que Sister of Mercy no saca un disco desde el 93, que es cierto, que la voz ya no es la de antes, se puede discutir acerca de ello, y que el sonido no es similar al sonido oscuro clásico añorado. Sin embargo, los asistentes salieron tranquilos y satisfechos, así es que los fans de la buena música estaremos esperando una nueva presentación recomendable en Lima hasta octubre, cuando se presente Depeche Mode Esperemos no sea en la explanada del Estadio Monumental o también a The Killers en noviembre. Si bien Sister of Mercy no ha sacado o no sacó muchos discos, nos deja en su legado bastante energía, bastante potencia sobre cómo una banda oscura, sobre una banda dark, puede mostrar bastante influencia sobre las posteriores generaciones dark wave, e incluso bandas metal reconocen a Sister of Mercy la calidad y la potencia de su sonido. Entonces a Andrew Eldritch se le reconocería entonces la potencia y la calidad de sus producciones, y desde aquí, bueno, celebramos de que se haya presentado en Lima y que siga creciendo de las buenas bandas a nivel mundial tocando en Lima. Under the Gun cierra el especial y nos escucharemos hasta una próxima oportunidad. Bye.